Son las 9 de la noche y 33 minutos. Atención Uruguay, atención Cono Sur, atención mundo. Monóculo está llevando a ustedes gracias al satélite ISAT 9 la llegada y la agenda de George W. Bush en Uruguay a partir de este momento. Buenas noches, estamos en este momento directamente desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Un poco atrasado, fallas técnicas de último momento impidieron que nosotros nos conectaran, el bloqueo de los celulares por parte del Cuerpo de Seguridad en un intento de bloquear la voz de Monóculo. Pero bueno, no fue posible. Estamos acá. También debemos reseñar que dentro de los lamentables disturbios, que luego quizás el tiempo sea el domingo, los analizaremos más en profundidad, intentaron quemar las efigies de Flavio Naftalina y Warren Cucurulo en la Plaza Cagancha. Tuvimos que recurrir al uso de la fuerza para evitarlo y ello nos llevó a un retraso bastante importante en el comienzo de la transmisión, que estaba pactada para 21 horas. De todas maneras, como el segundo presidente más importante del mundo. En este momento está saludando, estamos en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, vemos a Bush con una tarjetita, ¿ve la tarjeta de Warren? Que dice, gracias Monóculo. Es verdad, ahí. Efectivamente. Agitándola a los cuatro vientos, y Laura, su señora y maravillosa esposa, que nos saluda y nos dice, chau muchacho. Exactamente, amigos, estamos en directo, no podemos, en cuanto esto se despeje un poco, vamos a mandar la cortina de apertura. También estamos transmitiendo para Castillos, de Castillos para el mundo, Monóculo en un nuevo intento de comunicación a lo grande. La emisora Esteña FM en Castillos, que cubre todo el departamento de Rocha y prácticamente todo el este uruguayo. Y el país. Si no tienen un receptor de buena potencia, no sé qué. Está transmitiendo nuestra cobertura y por lo tanto están siendo beneficiados con toda nuestra sabiduría. Exactamente. Aparentemente nos tenemos que mover de acá porque el cuerpo de seguridad ha sido hermético, no hemos podido transponer, hemos hecho cualquier tipo de argucias. Hay que cantar el himno. Tenemos que cantar el himno. Sí. Nos dicen que tenemos que cantar el himno y vamos a sumarnos al himno. Lo vemos. Bueno, ya terminó. Fue una versión reducida. Una versión corta del himno. Lo que decíamos, ahora vemos, lo vemos a Bush que se va en una limusina y lo vamos a recibir en el aeropuerto. donde va a dar la conferencia de prensa. Va a dar una conferencia de prensa en exclusiva para todos los medios que están presentes. Una tarea meteórica. Sí, realmente en origen la conferencia de prensa era solo para Monóculo, pero nosotros decidimos abrir el juego a nuestros colegas de las otras radios y la conferencia va a ser para todos aquellos que se hayan acreditado a tiempo, en tiempo y forma. Exactamente. Tenemos que dar unos minutos, tenemos que revisar los cables, porque uno de los motivos también, es bueno decir que no saliéramos en tiempo y forma, es porque nos pisaron los cables. Un argentino. Bueno, no pudimos, era muy grande, era de un importante porte, era muy difícil. Era un argentino grande. Habría que dejarlo que actuara. Bueno, este momento sale. Ya está la banda sonando para recibirlo. Va lento el hombre, yo no sé si nos va a dar. No sé si dar el tiempo de transmisión para llegar. Ahí está. Bueno, vamos a decir que estamos. Extendemos el micrófono para que ustedes vamos a mandar mientras tanto la cortina de apertura de Monóculo mientras Jorge llega a la sala. Acaricia mi ensueño del suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo. ...04759376... para quienes quieran comunicarse directamente con Stenia FM a raíz del boicot que estamos siendo víctimas. Sabemos que el equipo de seguridad trascendió en la semana, bloquea lo que es la comunicación celular. Era imposible no hacerlo vía celular y estamos absolutamente bloqueados, pero ustedes tienen enganche directo con Stenia FM para quienes estamos haciendo este acuerdo que hemos hecho para llevarles todo lo que les toca vivir a George Bush en esta agenda exclusiva de Monóculo en la primera noche en suelo oriental. Mañana será Tabaré Vázquez quien se hace cargo del presidente, pero nosotros lo tenemos hoy, Warren. Lo tenemos y lo tenemos todo para nosotros, tanto a él como a Condoleezza, ¿es su verdad? Primera escolta, ministra prácticamente. Escolta, podríamos decir. Es verdad. Y la que es, ha sido designada para llevar adelante su política exterior. Una llegada de George Bush a un aeropuerto totalmente desierto, en el que por suerte faltaron los belicosos y los revoltosos de siempre, que se dedicaron a romper vidrieras y a molestar al público, cambiando además los letreros de las paradas, de los omnibuses, para que la gente no supiera a dónde ir y se quedara parada haciendo número y haciendo parecer que la demostración anti-Bush era mayor de lo que realmente era. Exactamente. De todas formas, tenemos que decir que hay un contingente de gente que se está desplazando hacia la estancia de Anchorena para... Obviamente no van a poder llegar. Tonto sería que tuvieran la idea de llegar a Anchorena. ¿Para turismo? ¿El tema del turismo? No, es justamente una manifestación de oposición. Algo que pensamos que había quedado atrás, pero lamentablemente hoy podemos constatar de que sigue habiendo... ¿Y estamos hablando de cuántas personas? Y calculo que hoy debe haber 150, 200 personas, un contingente muy importante. Que pienso que esa manifestación puede hacer que Bush reconsidere su política exterior, seguramente. Exactamente. Seguramente. Tenemos móviles trabajando en el territorio marítimo, el espacio marítimo. El espacio marítimo, el espacio nacional de 200 millas, porque recuerden al almirante Márquez, hay que asegurar toda la costa con radares y también con lanchas y efectivos militarizados. ¿Quién está allí? En las lanchas está Zoraida de las Dunas al frente de una brigada ofreciendo el marco de seguridad para no tener ningún tipo de problemas con la venida de este señor. Jorge. Teniendo en cuenta que hay un acto venezolano en Argentina, que también vamos a estar cubriendo dentro de instantes. Tenemos enganche, también tenemos gente que está trabajando en Buenos Aires desde el Estadio de Ferro, donde también tendremos la palabra de Chávez. Se supone que el discurso comenzó aproximadamente a las 20 horas, o sea que todavía debe tener... Tiene 3 horas por delante para hablar. Exactamente. Lo que le decía era que teniendo en cuenta eso, no me extrañaría nada una invasión por mar de Colombia, por ejemplo, que tiene sus problemas con los narcos colombianos que están en contra de Bush por su política de justicia. De justicia. De justiciera, su política es justiciera. Y quizás nos quieran invadir. Nosotros ya previmos ese problema, tenemos toda la franja marítima cubierta. Exacto. El tema aéreo ya está cubierto también y en tierra estamos nosotros. O sea que... Ya está todo. La casa está en orden, como dijera parafraseando a Alfonsín. Bueno, vamos acercándonos a la conferencia de prensa. Queremos tener último momento exclusiva la palabra de Bush para todos ustedes. Último momento, Flavio. Como no alcanzaba el lugar en la... Como no alcanzaba el lugar en la sala del aeropuerto, porque eran muchos periodistas, la trasladaron para el Radisson. Estamos escuchando la voz de Bush, exclusivo. Estamos en el Radisson. Estamos en el Radisson. Amigos, es maravilloso la velocidad del transporte de monóculo. Good morning and thanks for coming. Buenas noches. Laura and I are pleased to welcome you all to the White House. Por favor, haga un poco la traducción así la gente entiende. Mr. Secretary, thank you for being here. Fue muy importante para mí el contacto con monóculo. National Security Council are here. Members of the administration. Es como que tocar el cielo con las armed forces. Presidente, members of the United States Congress, thank you for being here. Ladies and gentlemen, particularly want to thank the members of the diplomatic corps who are here. Dice que thank the ambassadors caliente, for coming today. Uruguay, muy hot. We're representing 84 countries united against a common danger. El mejor de los 84 países que conoce que está todos unidos en contra de un peligro en común, los argentinos. We are the nations that have recognized the threat of terrorism. And we are the nations that will defeat that threat. Vamos a vencerlos. Each of us has pledged before the world. We will never bow to the violence of a few. Nunca usaré la violencia si no es en defensa propia. De todas formas, tenemos un buen contingente de gente que puede seguir el discurso. As we meet violence and death at the hands of terrorists, Uruguay es uno de los países más educados y permite que tenga más de un idioma normalmente de dominio entre la gente, ¿no? Claro, en otro país tendría que tener este discurso con traducción simultánea. Ahora no lo necesita. ¿Le parece, Warren, si dentro de instantes nos trasladamos a la sala de prensa del Radisson, exactamente donde estamos ubicados aquí, y podemos intercambiar de repente, si no los vemos muy en una actividad frenética, con otros colegas? Sí, sabe que en este momento estoy monitoreando. Tenemos a los colegas también. Están pasando acá una morocha que está grafiteando una vidriera muy bonita que no sabemos qué es. Pero lo importante hoy, lo importante es Bush. ¿Sabes lo que me gustaría? Y llamo desde acá, en este momento, sin hacer ninguna organización. Y estoy sintiendo campanas que dan la bienvenida. Yo quiero a todos los orientales bien nacidos, todos los que estamos de acuerdo con que venga Bush, porque lo invitó nuestro presidente. Exactamente. No vino a invadirnos. Es verdad, no se trata de una invasión. Que todos los diciendo él. Vayan en son de paz a donde están los manifestantes y le rompan la cabeza. Porque es lo primero que se merece. Exactamente. Y cuando usted quiera, vamos a la sala de prensa. Vamos a la sala de prensa. Dentro de instantes sabemos que hay. En Indonesia. Acá. Claro, la parte de Indonesia, ahí hubo unas cosas horribles. Venga por acá. Bueno, acá. Hay que hablar con el mantenimiento de Radisson porque no han aceitado las puertas. Una pena, realmente. Vemos que están trabajando con la más alta tecnología, no en vano, fue la llegada de este contingente, un poco para proveer de tecnología. Sonó el teléfono. Es impresionante, hay un nerviosismo también vemos por parte de los periodistas, no tanto los uruguayos porque hablamos de la solvencia natural, pero sí hay prensa extranjera destacada que está como contrarreloj llevando adelante. Claro, además no conocen los equipos lo suficiente por lo adelantados que están. Exactamente. Los uruguayos sí, pero de otros países y dudan, tardan. Teclear. Recién me comentaba un muchacho chileno que nos pidió después si él podía hacer el enlace también a través de monóculo, que están realmente sorprendidos con la tecnología. Parece una sala espacial. Claro, parece una sala espacial. Parece porque está en Uruguay. Es Uruguay esto. Dentro de Uruguay hay un departamento que se llama Rocha. ¿Cuál es la FM más importante de Castillos? Sí, esto sin ánimo de publicidad, lo decimos una vez más, es Estenia FM que está recogiendo esta señal y le decimos a la gente que se quiera comunicar que lo haga al 0475-9376 y de esa forma pueden establecer el contacto con la base de la transmisión de Monóculo. Sigue aquí Bush. Ya realmente vemos que no concita la misma atención, como que se ha extendido. Quizás la gente quede un poco acobardada con lo que fue un discurso de 3 horas de hace pocos días, hace exactamente 9, 8 días de nuestro presidente. Sí, pero hay un buffet, le comento, que está justo del otro lado de donde está el estrado, y la gente ya, uruguayos en su mayoría, ya se van arrimando a la mesa. Todas las longanizas preparadas, longanizas, salamines, en fin, todo lo habitual. Lo habitual, todavía no abrieron el tetra, pero en cualquier momento lo hacen porque ya este discurso está aburriendo un poco. Exactamente. Lo de Bush es otra cosa. Es más de impacto. No es tanto de oratoria. No es de oratoria. Recordamos, tenemos también móviles en el aire cubriendo nuestro espacio aéreo. Sí, ahí está fiasco. Mira la condoleza. Ahí el Moreno Ortuño, el diputado de la vertiente, le hizo una guiñada, le cabeció y la Condoleezza se está alejando, se fue para atrás, desapareció. Aparentemente abandonó la agrupación Condoleezza, pero bueno, de todas formas lo importante no es Condoleezza, sino que es el mundo, el señor Bush. El señor Bush, que ahora está medio solo, porque la gente está en ya, otro lado. Ya se está retirando, ya se está retirando, y lo vamos a tener. Recordemos, el tour exclusivo del señor Bush para Monóculo. Lo tenemos, tenemos que hacerle la seña y lo tenemos que llevar al Teatro de Verano. Al Teatro de Verano, donde se está realizando la competencia. Vamos en este taxi, Barre, mientras podemos la competencia de los finalistas. Sí, de la creo que va a llegar para Colombia. Exactamente, creo que va a quedarle para Monamurga su arribo. Y después también tenemos previsto una llegada del salón de té. Exactamente. Nos subimos en un taxi, aparentemente es un extranjero. Que ya agarra derecho. Es amarillo el taxi, Flavio. Este no es un taxi de acá. Bueno, sí. Bueno, he sabido que los taxistas del aeropuerto son no, que no me hay en el patio. Bueno, podemos llegar a tiempo. ¿Qué le parece si escuchamos algo? Vamos a escuchar un tema musical mientras ya nos llegamos al Teatro de Verano y ahí recibimos al señor Bush como corresponde. ¿Dice on? Sí. ¿Y por qué la teníamos apagada? No sé. Pero eso es un problema que a mí me resbala. No, es el técnico. Es el técnico. Yo no sé qué pasa, realmente no. Hay gente que quiere encontrar problemas cuando está funcionando todo bien. Está todo funcionando bien igual, no encuentran problemas. Y por eso es que estuvimos fuera del aire más de media hora. Y ahora vamos a tener que apurarle a Bush su agenda, porque si no, no nos cierran los tiempos. No nos va a dar el tiempo. Yo realmente no tengo retorno de auriculares, aparentemente estamos. Aparentemente ahora sí podemos decir que estamos saliendo. ¿Usted escucha bien, Warren? Escucho ahora con un. En estos momentos con un. Porque estamos en pleno tránsito. No sabemos si estamos. La gente, suponemos que la gente de Castillo, la ansiedad es tal por recibir la información que obviamente puede provocar que digan, pero ¿por qué no informan? ¿Por qué no informan? Pero es lo que estamos haciendo. Estamos informando justamente que no pudimos informar todo este tiempo porque estaba apagado el equipo. Exactamente, solo por una perilla. Increíble, cosas que se dan. Pero bueno, tenemos un informe desde. Tenemos móviles desde todas partes. Sí. Ya habíamos escuchado y está bien, son 55 personas trabajando en este momento, no 50 que están trabajando para hacer posible esta transmisión. Y no se nota. Y no se nota, es verdad, eso es lo más importante. Eso es un trabajo de equipo. Monóculo hace, por supuesto, antes que llegara la comitiva. Habló con Mundo Africano, la organización étnica de aquellos hijos de nacidos en África, para que hicieran un espectáculo para Condoleezza. Y aparentemente estaría llegando allí. Tenemos un destacado informador en la zona y esperamos su informe de un momento al otro. Hola. Hola, sí, lo escuchamos. ¿Quién Hello, está? Boys. ¿Cómo? Hello, boys. Hello, how are you? Very well. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, maravilloso. Esto acá, amigos, tengo que decirles que es impresionante. Se estuvieron templando las lonjas de los tambores, vimos muchas fogatas, mucho morocho alrededor, los tambores. Y acá, un poco con la tensión de la espera de la llegada de la Condoleezza, que es el centro de todo esto, ¿no? Me informan... Está llegando, ¿no? Ustedes me escuchan porque está llegando en este momento y yo me tengo que mover un poco acá. Ajá. Y acá hay gente que está, se sabe que acá hay que templar el tambor y templar el alma. Es verdad. Y bueno. ¿Con qué está templando el alma? Y acá están todo vino. Ajá. Una cosa bien uruguaya. Y porque también tenemos que vender vino, ¿verdad? Es verdad, hay miles de litros que no se han vendido. ¿Cómo, perdón? Hay no sé cuántos miles de litros que no se han vendido todavía. Y bueno, eso irá a parar alguna fiestichola después, ¿no? Esperemos. Escúcheme, yo no sé si ustedes pueden escuchar el sonido de los tambores. Perfectamente. ¿Se escucha lo que es esto? Es impresionante. Atención, atención, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Ah, claro, sí. No, bueno. Me están informando que en esta parte aparentemente no se puede estar, pero yo me voy a correr un poquito. Ay. Esto es el ruido bárbaro, yo no me quedé nunca. Ahora está sonando más fuerte. No, me voy a ir para un baño, acá a ver si puedo entrar. Ahí está. Ahora sí, ¿me pueden escuchar bien? Ahora lo escuchamos perfectamente, así da gusto trabajar. Bueno, mientras estaba hablando con ustedes, efectivamente llegó la comitiva con la Condoleezza. Condoleezza fue el limusín, ¿verdad? Sí, claro. ¿Podemos decir de qué color era la limusín? Negra. Negra, bien. Negra, bueno, porque dato importante, amigo. No querían hacer contraste. Para que no nos digan después de racistas. No, una limusín negra a todo lujo. Que les digo que en el lado derecho de la puerta se puede ver, si después alguna cámara lo toma, el pequeño monograma de monóculo. Ah, perdón. Y está, porque bueno, es la limusina oficial, ¿verdad? Exactamente. Tenemos comunicación también a estudios en este momento. Habrá otro móvil, pero bueno, Dígame una cosa, Condoleezza, ¿sola fue apartada? ¿Cómo se está manifestando? ¿Cómo fue la recepción de la gente cuando llega a Condoleezza? Si el mundo africano fue lo obsecuente que nosotros hubiéramos querido que fuera. Mundo africano explota en este momento, Naftalina. Yo le digo que estoy metido en el baño mirando por una clara bollita que hay acá, que estoy parado sobre el water en este momento. Y esto es por el tema del sonido, porque realmente las ganas contagian de estar ahí en vivo con ella. Yo le digo, no sabe lo exquisita que es la ropa que ha escogido la Condoleezza para esta ocasión. ¿Podemos contar un poco de cómo está vestida Condoleezza para una cita más informal, ¿eh? Como no, le puedo describir, está con un regio tailleur de tipo Chanel. Yo no sé si hay ahí algo me de parece, Jackie. ¿Puede ser que se esté yendo del centro? Yo le digo que la Condoleezza está como para haber filmado Dream Girls, ¿eh? Está realmente que parece la morena Beyoncé. Y está con un morocho. Está con un morocho que ahora si pasa por acá. Me estoy viendo en un monitor como que se están alejando de los tamboriles y yendo hacia un zaguán en que hay 4 o 5 morochos bebiendo y fumando. ¿Usted la ve? De acá, a ver, déjeme ver un minutito porque yo voy a tratar de salir de acá. A ver si puedo. Ahora hay menos ruido, ¿se escucha mucho el tambor? Allá se va, ¿eh? Allá se va, la estoy viendo, la pesqué. Se está yendo, me parece que ese que está con ella es Ortuño, ¿eh? Podemos confirmar que se está... Se está apartando del grupo, mire, yo no sé, muchachos, cómo era lo que estaba en la rutina acá, lo que estaba estipulado. Yo lo que veo acá es que la Condoleezza con su regio tailleur rosa se está alejando con Ortuño. Sí, es Ortuño y se está yendo como para un zaguancito. Yo digo, Ortuño no estará siendo la vieja del zaguán, ¿no? No sabemos, pero lo mantenemos ahí. Nos interesa todo lo que pasando a Bush, tanto a Bush como a Condoleezza. Yo acá les voy a mantener informados de absolutamente todo. Por el momento, muchachos, lo que acá se puede ver es que acá la Condoleezza se fue con Ortuño para un zaguán y Ortuño manoteó una botellita de vino y creo que esa es de litro y medio, ¿eh? Bueno, muy bien, gracias y volvemos en cualquier momento. Cuando quieran, muchachos. Nosotros continuamos aquí llegando, teniendo toda la cobertura. Lo tuvimos el escape de Condoleezza. Podemos decir efectivamente que se provocó un escape de Condoleezza hacia otras zonas. No sabemos bien cuál es el final. Está acompañada. Por suerte está acompañada. Sabemos que estamos viviendo momentos de inseguridad en nuestra capital y esto es más que apropiado, la compañía masculina además. Es verdad. En estos momentos, según lo que indica el esquema que habíamos anunciado, Bush debería estar ya llegando al Teatro Verano. Exactamente, vamos a esperar entonces si nos permiten la gente aquí del Teatro de Verano para abrir un poco el tránsito, porque está realmente es antipático lo que ha hecho la gente, que ha amontonado los coches e impide la maniobra de la suntuosa limusín de Bush. También recordemos que hoy se cumplen 100 años de la primera murga. Es verdad. Por lo cual la actuación de la monomurga se verá engalanada, ya que ha sido designada para el festejo de los 100 años de la murga en el Uruguay. Exactamente, quizás es un homenaje al estilo del carro del Chaná, de nuestros tradicionales carnavales. Monomurga fuera de concurso está presente en este homenaje al candombe en primera instancia, al ritmo, al color, a la sangre, a doquín, sudor, emoción. Y después también a la gran democracia. Es una jornada de fiesta la que estamos viviendo nosotros acá, más que nadie. Y el resto del pueblo también, porque nosotros lo trajimos. El resto del mundo que está disfrutando de esto, gracias a nosotros. Exactamente, una cobertura atinada, afinada. Todos los detalles cuidados hasta el último minuto. Ustedes son los beneficiados de todo esto. Monóculo es calidad total. Un programa ISO. Un programa ISO 9000. Exactamente. Esto es tenemos un que vamos a hacer un corte, vamos a escuchar al Vamos a ver. La comunicación a veces entre los seres humanos es más difícil que con los animales. Más difícil y más, ustedes sepan entender que se pueden dar estos problemas en una transmisión en vivo cuando el nervio es tal y después pasa lo que pasa. Vamos a escuchar un pique cortito, después también tenemos comunicación con Castillos, esperemos. El enlace para ver cómo está viviendo el interior de nuestro país este momento, ¿no? Claro, había una posibilidad que se barajó de que Bush visitara Castillos y yo no me acuerdo si después les avisamos o no que no iba a ir. Entonces sería interesante saber cómo está viviendo esa pujante ciudad del interior de nuestro país la posible llegada del primer mandatario de los Estados Unidos de Norteamérica. Exactamente. ¿Tenemos conexión con Castillos? Tenemos conexión con Castillos. Vamos a hacer un breve corte. No vamos a cortar la transmisión, simplemente la emisión en directo desde los lugares donde está circulando todo el nervio uruguayo. Es verdad. Por favor, aquellos que nos están viendo por televisión, no anda mal la televisión. Somos nosotros. Somos nosotros. Vamos a un corte y luego regresamos. Spyware, virus, troyanos, gusanos, vermes, piratas, hackers, green crackers y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. ¿Me están escuchando? Ahora lo estamos escuchando perfectamente, Michael. Hubo un problemita con un cable, pero ya estamos al aire. Les decía cómo es mi discurso. Cuando son las 22 horas y 36 minutos, estamos en vivo para Monóculo Latinoamérica. Mi nombre es Michael Rodríguez. Les tenemos que informar varias noticias. ¿Están listos? ¡Adelante entonces, Michael! En la tarde de hoy, en ciudades como Castillos, Lascano y Chuy, ciudades fronterizas muy cercanas a los que son lo que es la frontera con Brasil, se ha movilizado un importante, muy pero muy importante movimiento de militares. Estos militares uruguayos estaban transmitiendo en vivo y en directo diferentes frecuencias y además de eso, además de sus conexiones radiales internas con el gobierno de Estados Unidos, estaban haciendo mucho, pero mucho control. Estuvimos hablando con uno de los ejércitos de la Armada de Estados Unidos, USA Army. ¿Quieren escuchar la nota? Por favor, adelante. Bueno, van a tener que rendirse ante nuestros pies. Estamos al aire. Disculpen, hola, ¿cómo están? Estamos acá muy contentos, realmente contentos de estar con ustedes compartiendo junto a los militares uruguayos y controlando un poco el ingreso de lo que es Brasil. Pero está todo bien, vamos a ser amigos y nosotros nunca vamos a atacar, nunca nos vamos a llevar el agua ni nada de eso. Ustedes pueden haber entendido algo tipo así, pero lo que yo estaba diciendo anteriormente era solamente un chiste, una película que estamos pensando, porque yo en realidad estudio dirección. Muy bien, Michael, ¿qué más tenemos? ¿Qué otro testimonio ha recogido usted investigando en el interior de nuestro país? Y cuando son las 22 horas y 37 minutos, Michael Rodríguez sigue en vivo. La otra de las noticias era que pudimos hablar con la gente que, bueno, que tuvo que pasar por ese duro momento de pasar por la frontera Uruguay-Brasil, Brasil-Uruguay. Estuvimos hablando con un ciudadano de Lascano. ¿Les interesa escuchar su testimonio? ¡Cómo no! Todo el mundo tiene voz en monóculo, en Estenia y en Rompan Todo. Así es. Estamos tratando de ajustar las señales porque, bueno, estamos dando una transmisión de muchas personas que están involucradas. Pero cuando apretemos play, estará saliendo la voz del ciudadano de Lascano, que era uno de los testimonios. ¡Adelante, Lascano, entonces! Bush, estamos acá contentos. Digo, a mí me pararon, me bajaron el auto. Tenía terrible bagaje, pero me dejaron pasar porque lo que les importa a ellos es otra cosa. Pero yo estoy contento. uno se pone contento porque la llegada de nuestro nuevo presidente es una cosa impresionante. ¿Por qué es impresionante? A ver, dígame, ciudadano de Las Canas, ¿por qué es impresionante? Bueno, sí, porque, por ejemplo, mira, yo les voy a poner un ejemplo muy, muy básico, que, por ejemplo, cuando yo estaba con mi mujer me decía, por ejemplo, me decía, ¡ay, negrito, así me gusta, así me gusta! Siguen haciendo eso. Y ahora, por ejemplo, me dice, ¡oye, pussy, baby, pussy, soy baby! Por ejemplo. O sea que estamos viendo que hay una confraternidad con el pueblo norteamericano adoptando modos lingüísticos. Es una cosa buena porque eso habla de que estamos en armonía, estamos en paz. Así es, Naftalina, así es. Esa era la nota entonces con uno de los ciudadanos de Las Canas. Y cuando son las 22 horas y 39 minutos, estamos en vivo. Mi nombre es Michael Rodríguez, aquí en vivo para la cadena de Monóculo Latinoamérica. Gracias, gracias, Maicon. En cualquier momento estamos en contacto nuevamente. Obviamente porque estuvimos en toda la costa y nos fuimos un poco más a la zona este céntrica, o sea, el este que realmente importa, ¿no? No es Rocha, sino que es Punta del Este. Y allí estuvimos con diferentes turistas de otros países, por ejemplo, con una ciudadana española. Y les digo esto para que solamente... Tenemos problemas en la comunicación, Michael. Tenemos también la lancha patrullera que quiere conectar para dar un reporte, a ver qué está haciendo. Ok, solamente les digo que esta ciudadana, lo único lo que quiere decir es que estuvo con un ciudadano que se parecía mucho al presidente George W. Bush Jr. Bueno, muy bien, gracias. Estamos en contacto, a ver si se puede poner en línea la otra línea, 22 y 40 minutos, estamos en vivo, Monóculo. Gracias, Michael. Continuamos, amigos, ahora sí cubriendo como chiquetazo todo lo que está pasando. Tenemos contacto dentro de instantes con nuestra encargada de cubrir el mar. Sí, el mar. Vamos a esperar entonces que se provoque la comunicación. El mar, que es una fuente de vida, el origen de la vida en la Tierra se dio en el mar. Pero también hoy puede ser fuente de conflictos y de invasiones. Hay que cuidarlo. Hay que cuidarse. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? ¿Aló? ¿Sí? Sí. Hola, ¿estás por aire? ¿Aló? Estamos saliendo al aire perfectamente. ¿Quién está hablando? Este sí. ¿Aló? Sí, adelante. ¿El centro de operaciones me escucha? La escuchamos perfectamente. A ver, brigadito, vamos para dentro de la cabina. Un segundo, ¿aló? Está teniendo problemas nuestra encargada de cuidar el mar. Sí. Atención. Sí, central de operaciones. Firme. ¿Me copia? Firme. Ay, jefe, qué placer. ¿Ustedes escuchan bien? Perfecto. Bueno, estoy en condiciones de pasar un reporte de situación cuando me den el ok. ¿Cómo no? Adelante. Okay. Acá Soraya de las Dunas, reportándose al comando de la lancha patrullera María Auxiliadora de las Buenas Aguas. Adelante, ¿qué está pasando? ¿Cómo está nuestro mar? Bueno, el mar está calmo, la tripulación disciplinada como siempre, pero nos pasamos toda la mañana arreglando la lancha, ajustándola, ¿no? Porque había, no sé, algún irresponsable dejó tablas de surf, trajo el filtro solar... pareo mojado, es un asco, y está la tripulación bastante insolada. De todas maneras, estamos en control de la situación. Tuvimos también un problema eléctrico, no tenemos luz, no tuvimos luz, parece que están encendiendo un farol a la mantilla ahora. Exactamente, en este momento tenemos un farol a la mantilla. Se acercan las mojarritas, pero no vemos nada extraño, está todo bien. Agradecemos a Rogelio en Aguas Dulces, que nos prestó el farol, tenemos que parar ahí en Aguas Dulces, nos prestó esa gran mantilla y bueno, por el momento está todo tranquilo. No tuvieron contacto con ningún barco fantasma, ningún intento de invasión por el mar, no. Por el momento no. Exacto. Ninguna actividad de Greenpeace, que ya sabemos que se amparan. No les nombre, que estamos atentos dentro de lo que podemos. A ver, espera un segundito. ¡Que no! ¡Que prendas el farol a la mantilla! Un segundo, perdón. Bueno, aquí desde Auxiliadora, ¿Me copias? Central de Operaciones. Perfectamente, estamos en contacto. Cualquier cosa, si la noticia... Atención, atención. Me dicen que acá, además de las mojarritas, se divisa, claro, un programa maldita. Es lo más que tenemos, pero estamos viendo un bulto grande, parece un bote. A ver, un segundito, un momento. Atención, amigos, entonces el espacio marítimo está siendo custodiado por la lancha patrullera de Monoc... Atención, atención. Adelante. De operaciones. Por el momento los tenemos que dejar. Me dicen que funcionaron mojarritas, pero ese bote parece un gomón. Bueno. A ver, un segundo. Parece de gris. Bueno, Soraya. Tengo que dejar en este momento porque la tripulación me necesita. Cambio fuera. Ok, cambio próximo fuera. Contacto a las 2330. Perfecto, perfecto. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Continuamos, amigos, trabajando. Ahora sí está cubierto. No sabemos qué está pasando en el espacio aéreo. Podríamos tener un reporte también desde el cielo. A ver cómo se vive este momento. ¿Hasta dónde llega el espacio aéreo? 250 millas, creo. Para arriba son 250. Para eso, porque para eso arriba. Yo no sabía. Porque no se cuentan los edificios. Ah. Es a partir del Palacio Salvo para arriba. Del Palacio Salvo para arriba, exactamente. Vamos a tener el contacto con el espacio aéreo. Vamos a ver si podemos conectar. ¿Sabe que lo envidio al que está custodiando el espacio aéreo? Porque debe ser una paz ahí arriba, entre las nubes. Ahí estamos teniendo contacto. Vamos a ver, se sienten los motores. Prácticamente estoy viendo la maravillosa ciudad de Montevideo iluminada a giorno, recibiendo... Me imagino lo que puede decir este hombre. Vamos a ver qué dice. ¡Adelante, móvil 3 desde el helicóptero! Buenas, buenas, buenas, ¿me escuchan? Sí. Perfecto, fuerte y claro. ¿Qué tal? Buenas noches. Acá estamos en el helicóptero de monóculo, patrullando bajito para ir más seguros. Y les puedo decir que el cielo es espectacular. Una noche espléndida, una noche de fiesta, un cielo despejado, descubierto, lleno de estrellas, como la bandera de quien nos visita en la noche de hoy. Por acá la actividad, ya le digo, es muy tranquila, se ve la costa, como bien decía Warren, maravillosa. Y bueno, yo de acá un poco de a lo paparazzi estuve tratando de ver si veía y distinguía a Bush, pero les digo que de acá arriba no se llega a ver, ¿eh? No hay ninguna zona que tenga más luz como o señales hacia el cielo como si estuviera... ¿Batiseñal, dice usted, por ejemplo? Una especie de batiseñal. Hay unos focos que están atravesando a la altura del aeropuerto de Carrasco. Hay unos focos que se cruzan que, supongo yo, por la imponencia de la luz que están reflejando, debe ser de la Fuerza Aérea Uruguaya. No tienen ningún motivo las luces que mandan al cielo, ¿verdad? La danza. La danza de luces para convertir esto en una noche maravillosa. Atención, ¿se ve algo en la zona del Teatro de Verano? ¿Alguna acumulación de gente? Hay gente. ¿Qué pasa en el Teatro de Verano, muchachos? Porque a mí me subieron al helicóptero hoy de tarde y estamos meta a dar vuelta, pero yo no sé, acá está muy tranquilo, usted sabe lo que es volar. Le comentamos, y hace minutos habíamos dado el informe, que se está desarrollando la presentación, la tradicional presentación de la liguilla, de las murgas, y también la actuación más que especial de la monomurga, que esperemos que dentro de minutos podamos verla. Nosotros estamos aquí en el Teatro de Verano. Mire, nosotros ahora estamos encarando un poco como para ese lado, porque nosotros habíamos arrancado un poquito más como mar adentro, porque ya le digo, la noche es excepcional y ver la danza de luces es maravilloso, pero sí, efectivamente se ve a la altura de lo que era el antiguo Nelson. Ahora, por ejemplo, le digo, están todos los autos que están llegando al Teatro de Verano, tienen las luces prendidas. ¿Eso se nota desde el cielo? Sí, se nota. De acá se ve todo. Aparte, ya le digo, estamos volando bajito porque arrancamos esto de tarde. Cuidado con los cables, ¿eh? Sí, lo que pasa. Miren lo que le pasó al hijo de Carlito. A Junior. Sí, no, lo que pasa es que justamente algo de eso hay porque como arrancamos hoy de tarde, no queríamos irnos muy alto ahora por la duda que se nos termine el combustible y cuanto más alto la caída más dura, ¿no? Exactamente. Bueno, dentro de instantes seguimos llegando, cubriendo desde llegando. El cielo. Le agradecemos el informe. Por favor, muchachos, un placer, Exactamente. Se viene abajo el teatro de verano. Bush y toda su comitiva en el palco oficial asistiendo a la Monomurga. Vamos a escucharla. Nosotros respondemos, la murga ya está acá. Mano murga ha llegado, mano murga ya está acá. Somos blanco colorado, los de frente siempre están. Somos todos medio hermanos y decimos la verdad. Son los niños de mi tierra. Impresionante el público también respondiendo. Estamos viendo a Bush que está aplaudiendo. Si bien es un espectáculo totalmente nuevo, inédito para él, que habíamos tenido contacto a lo largo de la semana y nos pedía, por favor, ya que voy al Uruguay, lo que quiero ver es una murga. Y acá está la retirada de la monomurga en una de, es una demostración de murga nada más. Cuando cuadre la ocasión, niño, con la sonrisa inocente de la canción. No llores, volveremos pronto a darte emoción. La madre de brazos abiertos abraza la vida con celo y amor. Volveremos. Es impresionante, amigo. Y este es un desfile de color que nos gustaría perfectamente que sea nuestro piloto de prueba que nos diga mientras vemos que la delegación se traslada rápidamente. ¿Cómo se vio el espectáculo de la Monomurga desde el cielo? Impresionante, Flavio. Impresionante. Yo les cuento que nosotros acá bajamos con el helicóptero como andábamos acá en la vuelta y la estacionamos acá cerquita, arriba de acá donde, pero las canteras, caramba, uno está en el aire y se olvida los nombres de la tierra. En las canteras estuvimos viendo la producción de lo que es la vestimenta de estos muchachos de la Monomurga, haciendo, bueno, un poco homenaje a los marinos cantores, toda la vieja escuela de la murga, y es un lujo. Yo no sé, mire, si Canela gastó lo que gastó en los conjuntos de llamadas, estos muchachos le tienen que haber pedido un préstamo al FMI. Y si se lo pidió, ya está pagado, porque esas son una de las cosas que queríamos arreglar con Bush también, el sponsoreo de la Monomurga. Claro, justamente, no sé si se acuerdan, en el momento de la crisis bancaria, Jorge Valle logró la ayuda de Bush directamente, en forma personal, para que emitiera un préstamo puente hasta que se aprobara el del FMI. Es un poco lo que vamos a hablar nosotros, aprovechando su estadía en Uruguay, para la Monomurga, ya que hemos quedado completamente endeudados por su producción y pensamos llevarla de gira por toda Latinoamérica y necesitamos fondos para cubrir eso. Exacto. Por supuesto que vamos a ganar mucho dinero y vamos a devolver el préstamo, pero mientras tanto necesitamos ese préstamo fuente. Ha llegado un mensaje, Flavio. Tenemos comunicación que en el barco, el María Auxiliadora, están empezando a freír las moscas. No entiendo. Por favor, Peggy, por favor. Un éxito la pesca en el María Auxiliadora. Se están friendo las mojarras ya. Majuga. La majuga. No son mojarras. ¿Cómo no? La mojarrita. La mojarrita de agua dulce. Pero es la famosa mojarrita frente amplista. Me extraña, Warren. Fue especialmente liberada en los alrededores de la costa. Se están comiendo a la mojarrita frente amplista. Bueno. Exactamente, se armó una mesa preciosa, vino toda la gente de Greenpeace, una mesa larga, familiar, donde están alternando las brigadistas y los marines, muy cariñosas, muy linda, un ambiente de confraternización. Esperemos entonces dentro de instantes que si esto de Greenpeace tuvo buen puerto, creo que no tenemos más que agradecerle a George Bush. Por supuesto. Todo esto. Y Greenpeace es una organización americana. Por eso. Claro. Creo que ahora estamos llamados. Su nombre lo dice. ¿Quién es el presidente más pacificador del mundo? George Bush. Exactamente. Y lo tenemos aquí en exclusiva, en monóculo. Vamos a hacer una pausa mientras ordenamos lo que va a ser el seguimiento de Condoleezza. No sabemos qué ha pasado con Condoleezza. No sabemos qué ha pasado con Condoleezza. Y mientras tanto, Bush se dirige en helicóptero rumbo a la Plaza Primero de Mayo, donde va a hacer su descenso, y de allí dirigirse a la Salón de Té de Monóculo, donde está funcionando la peña de Juana Baeza. Y él va a disfrutar un poco de arte y va a comer un poco, porque realmente debe tener un poco de hambre ya este muchacho. Exactamente. No se desprendan, amigos, de la sintonía. Esto recién comienza y tenemos para largo de más información. Ustedes lo querían y así es que lo estamos haciendo posible. Quienes quieran comunicarse, por favor, nosotros tenemos la central saturada. Pueden hacerlo a emisora Estenia 0475-9376. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos. Muy bien. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Vampire. tell me how high I've gotta go. All the way from God to the devil down below. Before I get to what I really wanna know. And I wanna know who run the place? Continuamos, amigos, en Monóculo. Ahora estamos, sí, en la Plaza Primero de Mayo, donde estamos esperando la llegada de Mr. Bush, mientras una banda militar ofrece este marco más que adecuado para la llegada de este hombre y para cualquier mandatario. Por supuesto, cientos y cientos de vecinos se han agolpado en esta plaza, tradicional lugar de esparcimiento de los montevideanos, para presenciar el descenso del segundo presidente más importante del mundo, que está llegando en este momento. Exactamente. Tenemos, por un lado, tenemos la comitiva que acompaña vía terrestre a el presidente, y por otro lado también desde el cielo se traslada, porque una cosa que nos comentaba, y es bueno decirlo, es, dice, tengo una agenda muy apretada con Tabaré, mañana voy a pescar, pero el viernes lo tengo todo para ustedes, amigos de Monóculo, y no me gustaría perderme de nada. Él está al tanto de todos los emprendimientos que realiza Monóculo. Quienes quieran pueden visitar la página monóculo.com, que ahí se pondrán al tanto, sobre todo, le digo, para la gente de Esteña FM, que son quizás debutantes de esta transmisión. Es verdad. Y ya bajó, ya descendió Bush, y en este momento se está dirigiendo hacia el barrio La Comercial, donde tenemos ubicado nuestro salón de té, y allí está funcionando todos los viernes la peña de Juana Baeza, esta noche con invitados de la talla de Daniel Biglietti, Numa Moraes y Pablo Estramín, que está en silla de ruedas, pero está también. Exactamente, no se lo quería perder y es más que apropiado para esta oportunidad. Ahora sí vemos la ansiedad, Warren, lo hace ver, lo hace querer tener al presidente. No hemos podido tener ningún diálogo mano a mano con no, Bush. Estaba pactado que no íbamos a tener. Es una lástima. Vemos acá, lamentablemente, gente que se manifiesta un poco en contra con la llegada. Quieren seguir disfrutando de la plaza. Sabemos que la plaza es una especie útiles. Es una especie de gran helipuerto, que justamente lo creíamos más que apropiado. Claro. Y además está cerca del Parlamento también. Si bien él venía en una visita no oficial, no iba a visitar el Parlamento, quería conocerlo, porque también es un monumento histórico nacional. Y del mundo. Exactamente. Fue nominado por UNICEF como Monumento Histórico Mundial. General, estamos en General Flores y Juan José de Amézaga, a pasitos del salón de té de Monóculo, que está ubicado en La Comercial, en Nueva Palmira y no me acuerdo ahora. Justicia. Es Justicia y Nueva Palmira, exactamente. Justo en la esquina. En la esquina, hace esquina. Vemos que también se han acercado vecinos aquí. Sí, también está la gente común y corriente que siempre concurre al salón de té en forma. Los habituales parroquianos. Los habituales parroquianos que no dejan ni gente, ganancia. Exactamente. Esperemos, dentro de instantes vamos a ingresar al salón de té de Monóculo para ver cómo está todo organizado, porque sabemos que el tiempo es oro en estas circunstancias. Les comento. Y Mr. Bush no tiene tiempo tampoco que perder. Tanto Mr. Bush como Laura, su señora esposa, su bonita esposa, han pedido un menú determinado que se basa en panceta, panchos y pizza con panchos. Pizza rellena con panchos y todo con miel por arriba. Una mezcla pero de sabores. Miel de arce. Ah, mire usted. O también, y también manteca de maní, porque le ponen a una tostada francesa que le dicen ellos, que uh-huh. se llama torreja. Esta clásica torreja uruguaya. Ellos le ponen o la miel de arce o manteca de maní. Son exquisitos. Bueno, está en este momento, sí, está ingresando la comitiva y ya está todo pronto en el escenario mayor del Salón de Té. Decimos un escenario mayor porque tenemos dentro de los escenarios del Salón de Té, esto alberga casi 150 personas. Podemos contarlas hoy. Muy bien, la gente responde como corresponde. Habíamos dicho que el hecho de los aplausos garantizaba la cena gratis en el día de hoy. Y bueno, se está cumpliendo. Está también Juana Baeza. La vemos tímida a Juana Baeza, no sabemos bien por qué. No, pero la timidez cuando comienza a cantar se le va ahí. No se le va. Es otra persona cuando canta. Exactamente, tenemos que decir que para la gente habíamos preparado también un menú para que acompañara las tradicionales, bueno, evidentemente, no en vano, nosotros también abrimos nuestras puertas. Vamos a escuchar. I have come before you people. Has it ever crossed your mind? This land is really ours and not of the richest one. I have come before you people. Has it ever crossed your mind? That our hearts are really ours, it's ours what they produce. Let us celebrate, that the land is ours, it's yours and it is. It's pieces and merits and jokes and Joseph. If I bother with my singing, anyone who comes to hear, assure you it's a gringo, an owner of this país. Let us celebrate, that the land is ours, it's yours and it is. It's Peter's and Mary's and Joe's and Joseph's. And I'm asking to you people, has it ever crossed your mind that the land is really ours and not of the richest one? Let us celebrate, that the land is ours, it's yours and his is. It's Peter's and Mary's and Joe's and Joseph's. That the land is ours, it's yours and it's his. It's Peter's, Maria's and Joe's and Joseph's. Atención, esto es impresionante. Rompiendo toda la fórmula de protocolo, Bush, con lágrimas en su rostro, corre a abrazarse con Juana Baeza. Algo que no nos imaginamos nunca. Y se suma a Daniel Viglietti en este momento, abrazando y dándole un beso en cada mejilla a George Bush. Esto es impresionante y me da ganas de llorar. A ver si desde el centro de operaciones pueden poner un poquito de música. Na na ni chi wo hi, na na ni chi wo hi woi.

Mario, adelante. Disculpen que les hable un poco más bajo. Voy a tratar de tener el micrófono lo más cercano de la boca posible, porque hoy, después de Mundo Africano, que se retiró Condoleezza con Ortuño, se llevaron una botella de litro y medio de vino y Ortuño sacó del auto en el que venía él, un huevito de esos de tipo mini componente. Uh-huh. Lo estamos escuchando perfectamente. Bueno, bueno, ustedes más o menos manténganme al tanto, porque ya le digo, yo tengo que hablar muy bajo porque la situación en este momento, yo estoy caminando por el Parque de los Aliados. Uh-huh. Y estoy esquivando más de una propuesta que me hacen acá también de noche. Y estoy viendo a Ortuño que va con la Condoleezza agarrados de la mano. Pero ya esto yo le diría que no están agarrados de la mano, por lo que podemos escuchar. Por favor, Mario. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrado. Parece un brazo. Yo estuve trabajando mucho tiempo para Disney, entonces tengo que censurar ciertas cosas, pero es verdad, acá están un poco. Es increíble, ¿eh? Usted sabe que Ortuño la tiene apretada contra un árbol a la Condoleezza, y ya la Condoleezza, al salir de Mundo Africano, le digo, se había remangado un poco la pollerita a la altura de la pretina para que quedara más corta. Y acá es impresionante, ¿eh? es realmente increíble. Pero nosotros, yo no sé, recibiendo un audio que diría que es algo procas. Es que están contra un árbol trenzado, que yo le digo que esto es impresionante. Yo estoy contando las monedas que tengo en el bolsillo, porque acá cerca mío también hay uno de estos chicos que trabajan en la noche. Y porque claro, esto no sube la temperatura, es impresionante. Porque yo tengo miedo de aparecerme de sopetón para proponer algún trío y que se arme lío. ¿Sabe qué? Ahí va a haber un casamiento. Opa, pero atenti que Ortuño sacó del bolsillito una... parece ser una sortija, ¿eh? Parece ser una sortija. Y sí, esa mujer se tiene que casar con ese hombre. Después del momento que le hizo pasar acá en la intemperie y en 5 minutitos... Es un hombre para toda la vida. Qué impresionante, bueno, lo que es la raza negra, cómo responden a estos instintos de otra manera, ¿no? Increíble, entonces podemos decir que hay un romance. Hay que se... Miren, les cuento, ahora están encaminándose los dos de la mano, abrazados, van como saltando como dos pequeños adolescentes con la música. Creo que lo que estaba escuchando le puso... yo no sé si ustedes escuchan. Porque sí, está bastante fuerte, está llega el audio. Señora de las 4 décadas le está poniendo, sí, la parte de la grasa abdominal, y ahí como que él mandaba la mano para el abdomen y amasaba. No. Y ahora están caminando para el lado de la fuente, de ¿usted se acuerda de la luz danzante, las aguas, sí, danzantes de la fuente? No. Sí, sí, perfectamente. Y creo que es... La fuente en el Parque de los Aliados en Montevideo, Uruguay. Condoleezza se escapó. Y se apretó Ortuño. Lo podemos confirmar, ¿no? Totalmente. Pero sí, podemos decir que eso no es acá un revuelque anónimo, sino que ha pasado a ser un compromiso, por lo menos. Ahora ya le puso la sortija y ya le digo, van caminando, todavía no han llegado, están a pocos metros, están bichando que no los pasen otro para arriba, porque sería tremendo. Sería un buen broche lamentable para esta noche, que sin duda fue para la Condoleezza inolvidable, y quien le diga si a partir de esto no surjan nuevas posibilidades para el Uruguay. Ahí sí podemos hablar de relaciones carnales, ¿no? Relaciones carnales... Internacionales y carnales. Internacionales, sí. No interraciales, pero sí internacionales. Muy bien. Debe ser. Bueno, muchas gracias, Mario. Recordamos, amigos, quienes quieran comunicarse, por favor, últimos minutos de esta cobertura especial. Lo pueden hacer al 04759376. Mientras Mario sigue teniendo una apuesta a punto con el tarifario actual de la pasión y del amor. Sí, les comentamos al público que dentro del cronograma establecido con George W. Bush incluía una correcaminata que partiera de la zona de la Cruz Papal, pasara por el shopping y luego entrara pasando por el obelisco, entrara al Parque de los Aliados para conocer el velódromo, el Estadio Centenario, etcétera. Visto el tema que tenemos con Condoleezza, nos ha parecido prudente suspender esa actividad y para que, directamente dejar, además tiene que descansar, claro, dejar que, y esto recién empieza, claro, que cada uno de ellos llegue al descanso de la preparado mejor manera posible. Y le indicamos a toda la gente que está en la comitiva de bus que volvieran al hotel nomás. Muchachos, disculpen. Ahí se terminaba. Sí, sí, adelante. Sí, sí. Muchachos, disculpen, pero yo me voy porque la cosa está que arde. Está que arde y nos vemos. Bueno, nos vemos, gracias, Mario. Arriba. Amigos, últimos minutos. Últimos minutos de la transmisión exclusiva de Monóculo, cubriendo todos los puntos de nuestro país. Estuvimos en el interior, estuvimos en Montevideo, estuvimos en el Parque de los Aliados, en la Plaza Primero de Mayo, vimos a la Mono Murga, estuvimos con Juana Baeza. Es espectacular. ¿Y tenemos una llamada de Minas? No sé, no hemos establecido contacto con Minas, no. El móvil en Minas ha fallado. Repetimos, una transmisión exclusiva por dos medios. En los dos medios hubo problemas técnicos, pero bueno, eso hace a la comunicación. Fácil hubiera sido que nosotros hubiéramos hecho una grabación y claro, pasáramos una grabación sin ningún riesgo y sin ningún nervio. No es el caso. También hubiera sido muy fácil hacer una transmisión común y corriente. Exacto. Como la calle de cualquiera. Sentado frente a un televisor, sin moverse del estudio. No es el espíritu de Monóculo, sino es buscar la noticia. Y si no existe, la generamos. De eso se trata. Vamos a escuchar una pieza musical y después nos vamos a despedir. Vamos a escuchar algo corto, por favor. Yo tengo que llegar antes de las 12 a casa. Bueno, por eso. Vamos. Cierran con tranca y no sirve dejan de entrar. Hay que decir que estuvo un equipo importante de gente trabajando hoy con nosotros. Es el caso de Peggy Sánchez en la contención emocional en la sala de chat de monóculo.com. Estuvo Angélica Toro también en los controles. También estuvo Carlos de Facio ofreciendo la logística. Teníamos, tuvimos al brigadista Mario, tuvimos pilotos, tuvimos gente en la costa y teníamos gente en el interior también en Castillos que se sumaba a la cobertura. Vamos a escuchar un minuto, dos minutos de... No, tenemos ahora sí, perdón. Atención, me llegó un mensaje de texto, sí, que tenemos a la conexión con el interior de nuestro país. Tierra adentro, desde Minas. Vamos a muy lindo esperar que se comunique nuestro móvil en el interior y sí podemos dar por finalizada la transmisión, mire, del día de hoy. Yo ya no hablo más. Después cerramos. Bueno, ¿tenemos la comunicación? Adelante, móvil 3. Lo escuchamos perfectamente. Se había corrido el comentario de que Monóculo iba a traer al presidente Bush acá a los vestíbulos. Vamos a situarnos perfectamente. Está hablando desde los prostíbulos de Minas. Sí, sí, estoy caminando acá en la zona. Estoy andando con el hijo, con mi perro y con Mariano, que vino de guardaespaldas por las dudas. Bien. Porque no, nunca se sabe. Es verdad, se había comentado, existía la posibilidad, pero lo comentábamos hace minutos al aire, que, bueno, obviamente una cosa es lo que uno se propone y otra la que puede realizar, y realmente quedó como una falta importante con la ciudad de Minas, de la presencia de Bush, porque nos decía, tengo que descansar, estoy muerto. No, el viaje también fue largo, fue agotador, y bueno, lamentablemente no puede llegar. ¿Cómo se está viviendo de todas formas esta situación política uruguaya del día de hoy, no? Bueno, la verdad es que acá en Minas con mucha alegría, con mucha expectativa. No hará cuestión de 20 minutos, no sé, por acá llega muy fuerte si se escucha música. Exacto, sí, escuchamos perfectamente. Y estuve con las chiquilinas que trabajan acá, estuve con Sheila y con Talía, e inclusive habían ido a Montevideo a comprar ropa para estrenar. Y acá en el, justo en la esquina de 25 y la 2, acá en Minas, en el quilombo que tiene las pinchadas del candidato nacionalista Alejandro Llorelo, había mucha expectativa por la avenida de Bush. Inclusive habían venido unas chicas de Naná, de Maldonado, como refuerzo. Mire usted. Se habían encargado sándwiches de la confitería Irizarri para ofrecer al mandatario. Qué pena, bueno, pero... Y productos salud también, mucha agua mineral, cerveza Patricia. Sí, eso realmente él lo pudo disfrutar en el salón de té, pero hubiera sido mucho mejor beber el agua directamente de donde sale, ¿no? Bueno, me está haciendo seña Sheila, me pide que venga. Sí, Mariano, nos arrimamos hasta ahí. Usted está acompañado, está... Sí, vine acá con un amigo que es bastante grande, porque usted sabe que no hay seguridad acá en los burdeles minuanos, no es lo mismo que 10 años atrás. Qué cosa, Bueno, lamentamos entonces que no llegara el presidente esperado, pero bueno, será en la próxima. Es inolvidable para él. Yo creo que de todas formas, a partir de esta visita, no es raro pensar que Bush venga todos los años. Sí. A partir de este momento. Ojalá, sí, ojalá, porque aparte trae movimiento a la zona que promete venir. Hoy Minas ha sido una fiesta todo el día prácticamente, y más acá en esta zona de los prostíbulos. Claro. Bueno, gracias por el reporte y quedamos en deuda entonces con la visita del mandatario al interior. Perfecto. Esto ha sido desde Minas. Andrés Mastrangelo, en especial para Monóculo. Gracias, Mastrangelo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. By the soul, one habit club. I sing my song and I'm a racket. I'm burning up with a Buddha's fever. Beat of a song, you're buzzing in my head like a bomb dong. Listen to the beat of a song, you're buzzing in my head. Tweets and tricks to the boogie light. Tweets and tricks to the boogie light. Tweets and tricks to the boogie light. This is mortal danger, and we will overcome it together. As we meet violence and death at the hands of terrorists are still fresh in our memory. The people of Spain are burying their innocent dead. These men and women and children began their day in a great and peaceful city. Amigos, estamos llegando a últimos minutos y nos despedimos justamente con... Esto sí es grabado. Esto sí es lo que hubieran hecho otros programas de radio. Esta es la grabación de las palabras exclusivas que ofreciera Mr. Bush en el salón del radio. En el ballroom. En el ballroom, exactamente. Bueno, amigos... nos despedimos, les agradecemos, les pedimos disculpas por las fallas técnicas que hubo en más de una oportunidad, rompiendo un récord hoy, Monóculo, en este tipo de problemas, pero bueno, de eso se trata. Y lo digo para despedirme de la gente, todo lo que nos están escuchando en estos momentos, que tengan en cuenta que lo mejor del mundo está dentro de uno mismo. Y está por venir. Nos despedimos, amigos. Será hasta una próxima oportunidad. Nosotros, a través de monóculo.com, el domingo a las 20. Ahora tenemos cambio de horario. No, pero es después. Creo. Es el domingo mismo. Bueno, pero ustedes visiten monóculo.com y ahí los ponemos al tanto de qué horario vamos a estar emitiendo, cómo y por qué. ¿Por qué? Es fácil, porque ustedes se lo merecen. Hay una cosa, si lo ponen a las 20 horas, lo agarran seguro. Exactamente, de ahí en adelante, en algún momento estaremos nosotros. Nos despedimos. Gracias a toda la gente que estuvo colaborando y será como dijimos, hasta la próxima. Hasta la próxima. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.